Todas las voces en Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindio presenta Resumen de Noticias. Buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en diversas partes del mundo. Les presentamos el resumen de noticias internacional para esta semana. Mundo. Los alimentos transgénicos no pueden combatir el cambio climático y el hambre, concluyeron los investigadores de la Asociación Amigos de la Tierra Internacional en una reciente publicación. Mundo. Las industrias extractivas están involucradas en violaciones a los derechos humanos fundamentales, afirmó Kate Slack, director del Programa Global de Industrias Extractivas de Oxfam. Se trata de un problema global debido a que las actividades mineras y de hidrocarburos comprometen en diversas partes del mundo derechos humanos como los derechos a la vida, a vivir libre de tortura y malos tratos, a la libertad de reunión y asociación, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, al agua y a la vivienda adecuada. Kate Slack efectuó tales declaraciones durante su participación en la presentación de dos videos de Oxfam sobre los conflictos ocasionados por la empresa Río Blanco Cooper S.A., antes minera Majás en la Sierra de Piura. Mundo. El comité organizador del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 sorprendió al continente africano al presentar el diseño oficial del nuevo balón inspirado en las tribus originarias del país anfitrión. Adidas Jabulani es el nombre del nuevo diseño, que proviene de la lengua Bantu isiZulu, uno de los 11 idiomas oficiales de la República de Sudáfrica, y que es hablado por casi el 25% de la población. Traducido al castellano significa celebrar. Internacional. El Dalai Lama expresó su solidaridad con el pueblo uigur, que reside en la región de Xinjiang debido a la creciente opresión de la que son víctimas por el gobierno y la etnia Han, que es mayoritaria en el país. Congo. 90 rebeldes ruandeses de la etnia Hutu fueron asesinados por los soldados del ejército congolés en la inestable región del Congo Oriental, según informaciones de funcionarios de las Naciones Unidas que verificaron el hecho. La operación militar permaneció en la zona durante 2 semanas y tuvo el apoyo de soldados de paz de la ONU. Allí se destruyeron 2 bases rebeldes y se capturó 68 combatientes, manifestó el vocero Manoye Mununabay. Mesoamérica. El tercer Congreso Mesoamericano sobre áreas protegidas en territorios indígenas, comunidades locales y afrodescendientes suscribió la Declaración de Yucatán, orientada a prevalecer sus derechos sobre los territorios ancestrales. El evento, realizado del 8 al 6 de marzo, reunió participantes de México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y analizó los impactos del corredor biológico mesoamericano, el cambio climático y los mecanismos para reducir las emisiones por deforestación y degradación. América Latina. 17 millones de niños indígenas trabajan en América Latina según datos de la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En el campo se desempeñan en labores agrícolas y en el área urbana en actividades domésticas, en construcción y como vendedores ambulantes. El tema fue abordado en el Encuentro Latinoamericano, Pueblos Indígenas y Gobierno, hacia una protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas en situación de trabajo infantil por abolir, de la declaración a la acción. El evento se desarrolló en Cartagena de Indias, Colombia, con la participación de 200 representantes de entidades gubernamentales y comunidades indígenas. Internacional. El segundo congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, COI, se desarrolla del 11 al 13 de marzo en la ciudad de Quito, Ecuador, y elegirá un nuevo consejo directivo para el periodo 2010-2012. El cónclave andino reúne delegados de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, de Perú, la Confederación de los Pueblos Quichuas del Ecuador, Ecuarunari, y el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, Bolivia. Asimismo, a la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, Identidad Lasquenche de Chile y a la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina, OMPIA. Panamá. El 15 de marzo se realizará el taller La Educación Bilingüe Intercultural CUNA, sus avances y conceptos fundamentales. El evento es organizado por el Proyecto de Implementación de Educación Bilingüe Intercultural y está dirigido a dirigentes políticos, comunicadores socioculturales, CUNAs y afines. Ecuador. La discusión entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se reavivó nuevamente debido a una norma inconsulta que modifica la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, DINEIB. Bolivia. Alrededor de 50 funcionarios judiciales concluyeron un curso de aprendizaje del idioma quechua, auspiciado por el Consejo de Judicatura en coordinación con la organización multidisciplinaria Canamarca. La ampliación de esta y otras noticias las puede encontrar en nuestro sitio web www.servindi.org. Hasta la próxima semana.